Marinas, la fiesta. Y tenemos mensajes. Sí, tenemos saludos que nos han mandado en el primer bloque. A ver si los podemos capturar. Habla Checha Marín, Alejandro Melgar, ya les dije, María Rosana, 3.000 señoras, que saludos a la mesa. Salve, vale, saludos amigos, un abrazo grande. Román Andrés también nos está mandando saludos. Y Emprende Algo con Walter, nuestro también seguidor reciente de Radio Programa. Saludos a todos. Román Andrés, te aclaro algo por la duda. Los dos nombres que mencionaste al incógnito que estábamos hablando no son. Uno sí, el otro no. No te voy a decir. Vale, ya dijimos ayuda, lo eran mayores. Bueno, estas son personas que nos están siguiendo vía Facebook en este momento. A mí me mandaron un mensajito el doctor García Freire, un neurólogo argentino, que es más malvinero que biólogo, pero bueno, nos mandó un saludo y nosotros se lo retiramos. Yo no lo conozco, pero sí me aparece tipo 11 de la noche, 12 de la noche, que alguien vio el video del programa. Bueno, lo que pasa es que ese, es que le pone que él trabaja todo el día, me decía, trabaja todo el día, opera, etcétera, etcétera. Y a la noche, cuando se va a acostar, en vez de poner música, pone nuestro programa, con lo cual se granjea normalmente la animosidad de la persona que lo está acompañando en ese momento. Pero bueno, le mandamos nuestro saludo a la profesora Freire. Muchas gracias. Bueno, estábamos con Rattenbach y había una pregunta que tenía por ahí. No, yo me quedé más pendiente, que quizás no es por Rattenbach el informe, sino que ya veníamos del miércoles pasado, el miércoles que estuvo antes acá esto con nosotros, era de por qué la compañía de la batería C del grupo de Ricciardo queda como primera línea y era menos experimentada, o sea, los nuevos, y por qué la A y la B, que tenían más experiencia, quedan en retaguardia. Que es algo que también veo en varios lados, o sea, lo vi también con el Green 5, la cuarta sección, no era la sección de tiradores de por sí de Green 5, y queda como en primera línea, o la compañía del regimiento 12, por qué queda en primera línea, así. Manresa era el nuevo del regimiento, incluso le sacan una compañía del regimiento 12, siendo la fuerza tarea, no sé, básicamente el regimiento 12 con aliados. Digo, todo eso es parte del informe, ¿no? ¿O tiene otro fundamento, otra lógica? No, lo que sí el informe hace marca en esto que vos decís, en esos errores en cuanto a no haber seguido algunas prescripciones reglamentarias, ponen lo que tiene que ver con la movilización, el completamiento de efectivos y todo eso, que es lo que hablábamos en el bloque anterior. Interrumpo, yo no pensé, bueno, para ahí lo hicieron porque originalmente siempre se dijo que todo iba a ser apuntado hacia el puerto argentino y que justamente Darwin iba a ser retaguardia. Bueno, entonces, después, claro, la retaguardia quedó siendo frente, pero tuvieron días y días como para poder cambiar todo eso. Viste como se dice habitualmente, creo que fue el TIAC, el hombre y sus circunstancias, ¿no? El punto es, estas casualidades, estas circunstancias hicieron la batería C, la cuarta de la NACA, la A del 12, ¿fueron casualidades? Yo creo que fueron casualidades en cuanto al desarrollo y devenir de los acontecimientos. Pero no creo que fueron casualidades en cuanto a las decisiones que se tomaron sin pensarlo alegremente. Tampoco estoy diciendo que haya habido elementos de juicio, peyorativos o mala leche, no sé si habitualmente, nada. Se tomaron esas decisiones. Ahora, ¿por qué se tomaron esas decisiones? Mira, hacer una investigación del cómo y el porqué de las decisiones de las personas, de las conductas de las personas en combate, es un laburo muy pesado, lleva mucho tiempo, hay que hablar con mucha gente, hay que ver muchos papeles, hay que ponerse en los zapatos del tipo del cual estás investigando, por eso digo, para jugarlo a Piaggi, hay que ponerse en los zapatos de Piaggi y recrear las condiciones y las circunstancias y el ambiente de por qué decidió lo que decidió, para tratar de empezar a entender por qué se tomaron esas decisiones. En el caso particular había que ponerse en los zapatos de Balsa para ver por qué Balsa decidió con la batería, o por qué Robasi decidió con la cuarta de lata, o por qué Piaggi decidió con la empresa. Yo estoy participando por primera vez en mi vida en una investigación antropológica sobre la guerra, digo, porque para ser antropólogo hay que estudiar mucho, y hay una técnica de investigación de laburo de antropología que se llama la etnografía. Y la etnografía es uno de los trabajos de campo que más me atraparon y que más estoy tratando de practicar, porque es esto de ponerse los zapatos del tipo sobre el cual estoy viendo algo. Entonces, cuando yo quiero saber por qué Manolo Vázquez hizo lo que hizo en la cuarta de la NACA, tengo que ponerme los zapatos de Manolo, y tengo que hablar con Manolo 20.000 horas, y tengo que hablar con los soldados, y con los suboficiales, y con los oficiales, y con el jefe del 20 que se murió, y con el segundo que se murió, y con la operación que me iba a ver a la cárcel porque está preso, y voy a charlar de estos temas a la cárcel, y hablar con los jefes de compañía, y si Dios quiere, en junio del año que viene voy a ir a Camberon a pararme en el agujero de la cuarta de la NACA. Y al final de esa historia, y después de verlo a Robasio y a Ponce, y de meterme hasta el cuello en los archivos de infantería marina en base de batería, voy a ver si encuentro alguna atisbo de respuesta. No tengo ni idea. Pues justo hace poco tuve en fines de agosto estuve trabajando una semana en el archivo sobre este tema. Sobre el tema, sí, sobre el tema. Tiene un archivo de infantería marina en el museo de la infantería marina, fantástico, fantástico realmente, porque tiene información que no he visto ni he leído en ningún lado, y la verdad que los marinos se han portado bárbaro con nosotros porque nos han abierto las puertas de par en par para mirar lo que querramos mirar, fotocopiar lo que queramos fotocopiar y meter el dedo donde queramos. La verdad que se apoya a los marinos porque es un aporte muy piola que están haciendo, muy interesante, muy importante a esta investigación. Cuando encuentre algo te diré o te avisaré, vamos al programa que encontré, por qué me mandaron allá, por qué me mandaron allá, por qué me mandaron allá, y veremos qué es lo que podemos sacar. Voy a hacer un comentario cortito sobre Rattenbach y un documento que para mí es oro en papel, que acerca Fernández Mayer, que es un documento hasta ahora para mí inédito, sobre las críticas del teniente general Rattenbach al informe Rattenbach. Y hay un par de cosas, es largo esto, así que todo lo vamos a poder charlar, pero hay un par de cosas que tienen que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? Dice Rattenbach en algún lugar, se inculpa a los jefes de regimiento 5 de haber capitulado sin combatir. ¿Dónde estaban así, Pedro? En Hawks y en Hardware, en otra isla. Liberados de la suerte de Dios y a la mano de Dios. No tenían ni comida, ni armamento, ni munición, ni reaprovisionamiento, ni forma de moverse, ni nada. ¿Qué iban a hacer los tipos? Se iban a declarar en rebeldía permanente y eterna. No, además, ¿contra quién iban a combatir si los británicos no lo fueron a combatir a ellos tampoco? El 50% de los efectivos que estuvieron en Malvinas no combatieron, pero no por culpa de ellos, sino porque no se enfrentaron al enemigo. Claro, el enemigo es más. El regimiento 12 o la fuerza de tarea Mercedes entró en combate, yo diría, lo voy a poner entre comillas, de casualidad. Claro, de casualidad, porque si los ingleses no hubieran necesitado esa acción psicológica de conquistar un objetivo intermedio para la opinión pública inglesa, hubieran seguido claro, la guerra. Y se hubieran ido contra argentino. Sí, absolutamente. O sea, yo esa es imponderable de la guerra. A veces digo, no, mis circunstancias, ¿no? Rattenbach por acá menciona el tema de los ministros del Poder Ejecutivo, qué responsabilidad tuvieron en las decisiones. Y por ejemplo, cualquiera diría, claro, estamos en guerra, ministro de Defensa es una estrellita central acá. Ministro de Defensa, ni lo llamaron, ni se enteró. El ministro de Defensa relata en su declaración que el 2 de abril prendió la radio y se enteró de la operación Rosario, el ministro de Defensa. Y lo dice Rattenbach, que el secreto era importante para la operación. Claro, pero no puede ser que no tanto, que no tanto que el ministro de Defensa no se lo sepa. Y el ministro de Economía, cuando le preguntaron por qué no había aplicado economía de guerra, no sé si alcanzaste el secreto. Claro, pero fíjate que como no se había declarado la guerra, él no sabía. Claro, pero además cosas que no dijo la distancia. La guerra de Malvinas. ¿La Bretaña declaró la guerra? No. Argentina declaró la guerra. Argentina declaró la guerra, tampoco. Como dijo ayer Alejandro en el centro naval. Una de las razones por las cuales, una de las tantas, no la única, por las cuales Gran Bretaña no atacó el continente, es porque hubiera necesitado una declaración de guerra. Y una declaración de guerra implica no solamente estoy en guerra con vos, implica una serie de cuestiones legales, convención de Ginebra, derecho internacional humanitario, compromiso con la OTAN, un balón que de aquellos. Y además no hacía falta porque la tenían ganada por meternos en una isla y rodear la isla, la zona de exclusión, superó la historia. Pero como bien dice Alejandro, el exocet y el superpendario eran un tema muy complicado y algo había que hacer. Y lo intentaron, lo planificaron, pero nunca atacaron el continente, porque eso implicaba una situación de reactivar escalada de conflicto a otro lugar inimaginable. Ahora, lo relieva esto el ministro de Economía argentino de no haber adoptado medidas restrictivas conforme al enfrentamiento, no lo relieva de ninguna manera. La anécdota que yo les conté de los fondos que teníamos en Inglaterra y un pobre tipo los sacó a Suiza y después lo echaron. Estas son medidas. Los bienes británicos en Buenos Aires se congelaron, no se congelaron. Nosotros chupaban la guita, nos volvieron la guita y nos dieron el interés. Y acá funcionaba todo como corresponde. Un detalle hasta cómico, trágico. Funcionaba en aquella época el Banco de Londres en América del Sur, que estaba donde está el Banco Hipotecario ahora. Yo tenía tarjeta de crédito, Banco de Londres en América del Sur. Me la puse en mi uniforme y terminé en el campo de prisionero con la tarjeta de crédito Banco de Londres de América del Sur. Cuando me revisaron, ellos se cagaron de risa. Claro. Pero cuando volví, la tarjeta funcionaba. Sí, estaba muy atento a eso. La relación prácticamente, no con el gobierno de Londres, pero sí con Gran Bretaña. Siguieron. Las petroleras siguieron operando. Por supuesto, fue una cosa muy, muy atípica la nuestra con Gran Bretaña. Tal cual. Alejandro, tengo un minuto y quiero hacer dos comentarios de la actualidad. Tenemos un minuto. En estos días se habla mucho, y está en los medios, no tiene que ver con Gran Bretaña, tiene que ver con nosotros. El caso de Astillero de Santiago, que es un elemento conflictivo. Sí. También creo que tenía cuenta recordar que de ese astillero salieron, entre otros conocidos, la Fragata Libertad, el buque de desembarco de tanques San Antonio que participó el 2 de abril en Operación Rosario, las MECO 140, la última entregada en 2005 a la Armada de ese astillero y la anterior en 1997 de ese mismo astillero. Es decir, la capacidad tecnológica del astillero, o por lo menos que tuvo el astillero, está fuera de discusión. Hoy es otra historia. Hoy el astillero está en situación conflictiva, no labura, no fabrica un barco, no hace nada, tiene muchos empleados y está sostenido por el Estado provincial. El otro caso que quiero que te da cuenta, es una noticia chiquitita perdida que leí el fin de semana, es el otro astillero conocido que es Tandanor. Tandanor es un astillero que se privatizó en la época de Menem, pero de Tandanor salieron los submarinos TR-1700, salió Santísima Trinidad, entre otras cosas, entre otros navíos muy conocidos y emblemáticos, salieron infinidad de barcos que en aquella época eran para Elma, o sea, barcos mercantes, carreros, y Tandanor nunca dejó de funcionar en todos estos años, pero en 2015 la administración actual se lo pone bajo el mando, bajo la dirección de un almirante retirado, Arosa, y en ese año el astillero Tandanor había necesitado 465 millones de pesos del Estado para mantenerse a flote haciendo algunas cosas. Este año necesitó 80 millones de pesos, con menos empleados, porque se hizo una racionalización. Se repararon más de 33 navíos, argentinos, paraguayos, bolivianos, uruguayos, norteamericanos, polacos, noruegos y chinos. Y para el año 2019, según esa noticia, el astillero Tandanor va a empezar a superar. Entonces, ¿está todo mal o está todo bien? No, no está ni todo mal ni todo bien, hay cosas que andan bien y cosas que andan mal. Yo no entiendo nada de astilleros, ¿te acuerdas? Yo tampoco, pero menos, pero yo te cuento, la Tandanor, la opción Mati, pasó después de tener huelgas y como problemas y toda la quiebra clásica nuestra. Hoy tiene el 90%, está a cargo del Ministerio de Defensa, Estado argentino, y el 10% a través de los PPP, que son participación popular, ganas obreras y otros trabajadores. Este año preparó 55 embarcaciones, 7 remolcadores, 24 pesqueros, 8 petroleros, 4 granadas, 4 de pasajeros, 3 de armada y prefectura, 2 carreros, 1 de enero y 2 barrios. 33 de Argentina, de Bahamas, Belice, tuvo 3, hasta Uruguay 9 y la Virgen 7 de China. Bueno, ahora, hace falta que todo lo privado sea bueno y lo estatal sea malo, como nos dicen, o algo estatal funciona. Se podrá dar vuelta a Río Santiago, no tengo ni idea, no es mi problema. Pero acabamos de ver, Río Santiago tiene 3.500 operadores. Bueno, pero acabamos de ver el caso de una empresa estatal dedicada al rubro que funciona. ¿Sí? ¿No? Sí, obvio, obvio. No sé. Pero cuando nos dicen hay que venderla porque no hay corrupción y hay capacidad empresarial, puede ser por parte del Estado, puede ser. Eso. Siempre es un tema que viene de hace muchos años, de ese análisis. El presupuesto de Tandanor de 2018 que iba a perder 150 millones y va a perder solamente 80. Pues el segundo punto es a propósito de este señor que capturaron ayer o detuvieron ayer, el ex administrador de Yacyretá, que en su momento se dijo en alguna presidencia que era el monumento a la corrupción, sí. Y evidentemente siguió siendo el monumento a la corrupción, pero fue. ¿No? Y a cuento quiero traer el caso de quien fuera en su momento, primero delegado argentino en el ente binacional Salto Grande y terminó siendo el presidente de Salto Grande, que pasó desde Lanusse hasta Alfonsín, desde que empezó la obra hasta que se puso en marcha la última turbina, siendo su presidente, y que a diferencia del señor Tomás, el general Miguel Ángel Villani Rossi nunca cobró un sueldo de presidente. Toda su función, 50 propiedades, tampoco tiene 50 propiedades, el primero tuvo el retiro de general, falleció, subió de haber cobrado, no sé quién, pero de vuelta, cuando las cosas se quieren hacer bien, se pueden hacer bien. Y no es que lo estatal es todo malo y lo privado es todo bueno. También tenemos los cuadernos, no voy a meter en eso, empresas privadas, sabandijas que han hecho trapisonda con los funcionarios públicos estatales. Así que, pero quería rescatar la figura del general Villani Rossi, que más de ese retiro, en el caso de un hombre que ha sido eficiente y honrado. Y a mí, Carlos, pareciera que es eficiente y honrado. Frente a otro ejemplo que van a contramano de idea, de lo que debe ser. Es que ese es el comentario. Tanto de militares y civiles, ¿eh? Bueno, no, claro, no, uno está casi un parecido con los militares. No, absoluto. Ha habido militares que han hecho desastres. Bueno, y civiles también. Y ha habido civiles muy buenos. Pero en este caso, se da. Los militares, en la historia de nuestros emprendimientos industriales y demás, basta recordar a Salvo, a Riccioli, a Mosconi, y evidentemente fueron los pioneros cada uno de ellos en las ramas del desarrollo del país. Ha quedado todo en nostálgico pasado, de esplendor, y que realmente no sé cuándo vamos a salir de eso. Y con respecto a lo que estaba hablando un poco antes, yo me quedo con el tintero, es un detalle nomás, que es algo que me creo como expectativa, porque yo ya no me embandero con nada hasta que no veo los resultados positivos. Vos hablabas de la educación en la Argentina. Hay una escuela secundaria, que no sé en qué parte del interior está, que aplicó el método finlandés con un éxito espectacular, justamente porque atrae a los alumnos, lo ha sacado del esquema tradicional ese del profesor sentado adelante y los alumnos atrás, hacen trabajos de campo, hacen experiencia, y ha logrado terminar primero con la deserción escolar, porque los chicos están tan interesados en el experimento que están realizando que quieren ir al colegio, porque saben que tienen que continuar aquello que empezaron a hacer. Y está dando unos resultados increíbles. Esto que estoy diciendo de los diarios de ayer, usted que googlea todo Don Gustavo, podría buscarlo. Y lo interesante de esto es que el gobierno tomó este ejemplo, porque fueron los inspectores y vieron lo que había estado ocurriendo, y se desarrolló un programa nacional que creo que tiene hasta el 2025 para completar en todas las escuelas secundarias del país de este método finlandés que ha tenido tanto éxito. Así que... Esperemos que quede, porque eso es lo que yo digo. El proyecto que estaba en marcha en algunos colegios, que era, o sea, hoy empezaba con los secundarios y dentro de 5 años ellos salían con pasantías en el último año para llevar a la que los aprendían, y ya tiene toda la izquierda diciendo que eso es explotación. Explotación. nos quedan 4 minutos. No, nada más, nada más. ¿Otra vez? Sí, por favor. Cierro con una cosita de Rattenback, que lo digo. Para decir algo que está instalado, como que no, el Rattenback dice que sí, aunque da alguna salida, y tiene que ver con si Malvinas fue el manotazo de ahogado del régimen, bueno, o fue otra cosa. Ojo que Zaffaroni lo mencionó ahora todavía. Y Zaffaroni tuvo la irreverencia de decir que esta situación es la Malvinas de Macri. Y Zaffaroni no tiene la más puta idea de lo que fue Malvinas. Ni en su cabeza debe haber nada cercano a Malvinas. Así que la verdad que Zaffaroni quería lo que quiera y allá. Pero fue realmente, como dicen la enorme mayoría de los trabajos académicos de las ciencias sociales y universitarios, que le hacen decir al Rattenback que Malvinas fue el manotazo de ahogado del general borracho que embarcó a Argentina en una guerra absurda. Todo esto lo dicen textualmente. O fue otra cosa. ¿Qué nos dice el Rattenback? El Rattenback nos dice que fue la instrumentación de uno de los resortes a cargo del Estado argentino, como cualquier otro Estado del mundo, de utilizar todo aquello que sea consecuente para la consecución de sus objetivos políticos o en preservación de los intereses vitales. Eso lo hace Galtieri, lo hace Trump, lo hace Merkel, lo hizo Hitler, lo hizo Churchill, todo el mundo hace eso. Es decir, la Fuerza Armada, el instrumento militar, es un resorte que sirve para no solamente defendernos de un ataque externo, como nos quieren hacer creer, que solamente estamos para defendernos de un ataque externo estatal, y no es así, sino que es un elemento que está a disposición del poder político de un Estado para sus objetivos políticos o sus intereses vitales. Esto es así, esto lo dice Rattenback. Ahora, ¿qué dice Rattenback respecto de que si hubiera sido exitoso todo lo que se pergeñó? Y dice también que al haber sido exitoso, indudablemente hubiera sido aprovechado como una cuestión de política interna, como hizo Thatcher. O sea, tampoco vamos a ser las camaritas de Kansas. Pero no, de hecho, todo, pensemos que se encargó el presidente de Estados Unidos porque ganó la guerra. Bueno, pero porque ganó la guerra y porque permitió Pearl Harbor. Claro, es una consecuencia natural. Pero acá nos dicen que Galtieri tenía el barco en un día, dijo que hagamos algo, invadamos Malvinas. No es así la historia. Así es. Yo coincido, y el Rattenback coincide también, con que el evento de Davidoff fue perfectamente utilizado por la Bretaña para desencadenar y encontrar una causa de conflicto. Correcto. Y finalmente tenemos un último elemento que no es de Rattenback, pero que abona esta tesis, que es la causa 59. La causa 59 por la cual se escucha la Junta por Malvinas, donde el fiscal era Moreno Campo, ningún nene de pecho. Y Moreno Campo, en el dictamen final, que después hace suyo, el tribunal dice que lo actuado en Malvinas, sin duda, fue una actitud en defensa de un ataque sobre los objetivos políticos e intereses vitales de la nación. No puso en duda, dice Moreno Campo. O sea, fue la defensa. Entonces, ¿se hizo Malvinas porque se hundía el barco? Pareciera que no. Se hubiera aprovechado favorablemente si salía bien, sin duda. Pero no me digan que esto se hizo porque uno de la noche Galtieri no sabía qué hacer con la marcha del 30 y ordenó que llegara a Malvinas. No es así. No fue tan rápido. Además, había pensado que Galtieri era el único que tomaba decisiones también. Bueno, recordando nuestra bienvenida a Mónica, invada Malvinas, recupera Malvinas. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, bueno, en dos cosas. En un minuto, pero si no escuchar el programa, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Alto, porque ya nos tenemos que ir. Sí. Vamos a hacer una cosa. Como Cecilia acaba de recibir este documento, y este documento remite a muchos artículos del informe y demás, le vamos a dar un mes para que lo estudie profundamente, y antes de terminar nuestro ciclo anual, lo vamos a invitar nuevamente para ver qué conclusiones sacó de esta crítica, de esta crítica del informe Rattenback, hecha por el general Rattenback. Porque en realidad el informe Rattenback es un nombre nada más, pero no es el verdadero nombre. Yo pongo la temporada completa en la noche, me está haciendo una vez por mes. Claro, bueno, después ponemos la temporada completa de después ahí. Hay un mesquito más antes de irnos. No, mira, ¿qué está quejando? Ah, no vale. ¿Por qué? No, tenemos saludos nomás, ve que te comentando, Zaffaroni, personaje que está participando. Mira, ahora que bueno, participan los oyentes, con el tema que venimos hoy, hacen comentarios de lo que venimos hablando. Así que, bueno, sí, no solamente que te quedan en el saludo, hola. Estoy hablando de Tarte Revolver, estoy estudiando. Con gran placer, en eso acá me parece que está dedicando su vida a eso. Perfecto. Bueno, saludo final. Bueno, muchísimas gracias de vuelta a ustedes, a Luis que no está, pero está. Y la verdad es que espacios como este son para aplaudir y para aprovechar, básicamente. Así que gracias de vuelta a los que nos escuchan, a disposición de ustedes. Me gustó como propaganda de propaganda, bueno, su saludo, que esté siempre en la casa de despedida. Gracias, como siempre. Gracias a todos los que nos escuchan. Gracias, Roque, por tu paciencia, sapiencia y bueno, mía. Cuando se quede presente, no importa. Todo por el minuto de aire. Gracias por escucharnos. Espérenos la semana que viene, volvemos con Malvinas, la gesta.